Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Habitación. Tú eres mi corazón con sabor a melón y no puedo dejarte de amar. ¿Alice? Ah, bien, aún no llega a casa. Escondré aquí el obsequio. Ahora lo único que me falta hacer para la fiesta de sorpresa es sacar la torta de cumpleaños. ¿De dónde ha salido ese gato? Nunca antes había habido un gato en esa cocina. ¡Miau! ¡Miau! Con ese gato ahí en la cocina entre el refrigerador y yo, mejor será pedirle ayuda al amigo Morton. Tener la maquinaria para lograrlo. Sígueme. André, mon cher ami. Helo aquí. Un auto blindado con torre disparadora. ¡Morton! ¡Qué formidable! Ya sabes qué hacer. Dirígete a él y destrúyelo. ¿Estás bien? Y cualquier cosa. ¿Tienes más ideas como esta, amigo Morton? Ahora veremos cómo se comporta el amigo Morton al pelear con el gato. ¡Hey, Morton! ¡Ven acá! Te escucho, Ralph. Tengo una idea para que tú traigas la torta. Vuélvete. Oye, ¿qué estás haciendo, Ralph? Te barnizo con una tinta invisible para que el gato no pueda verte. Vas a hacerme invisible, Ralph. De eso estoy seguro. ¡Hey, Morton! ¿Dónde estás? ¡No puedo verte! Aquí estoy, Ralph. ¿Ah, sí? Morton, tú eres invisible. Si ese gato se llega a acercar a mí, le voy a dar en la nariz. Sí, seguro que lo harás. Turiruriruri, turirurido. Yo te puedo ver, pero tú a mí no. ¿Qué es lo que le he hecho a mi mejor amigo? ¡Ese gato lo va a destrozar! Oye, Ralph. ¡Morton! ¿El gato no te vio? No vio ni dónde andaba. Bien, ¿dónde está la torta? Yo creo que me la comí. ¿Solamente lo crees? ¿Morton? Debería de golpearte. Lo siento, Ralph. Iré a traerte otra. ¡No, no, eso no! ¡Iré yo! ¡Ven, barnízame! Muy bien. ¡Ya, basta, basta! ¡Ya es bastante! Pero, Ralph... ¡Y ahora, aquí voy! Yo todavía lo veía. ¿Qué vio el gato, Ralph? tinta invisible, ¿eh? ¡Morton! ¡Tú eres un retrasado mental! ¿Será mejor que resulte, Morton? No te preocupes. Lo tengo apuntada en dirección al refrigerador. Amigos.